La militancia, en especial la militancia de derechos humanos, hizo todo una transformación para lograr la lucha con alegría, ¿no? Mm. Porque no había otra manera de hacerla. Mm. No había otra manera de hacerla más que transformar el dolor en lucha y en potencia. Y la potencia tiene mucho de risa y de alegría y de color. Mm. Me parece que si no se hubiese podido avanzar mucho. Esto de transformar los sentimientos en energía tiene que ver con eso, tiene que ver con la alegría, tiene que ver con un montón de cosas que te inviten a la lucha.